Elecciones Legislativas 2013. Seguilas por Radionauta. FM 106.3. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos esta transmisión especial en estas elecciones legislativas 2013 desde Radionauta 106.3, 16 horas 2 minutos en la República Argentina y en principio hasta las 18 horas, hasta el cierre de los comicios, vamos a estar interviniendo la ciudad sonora de La Plata y alrededores y también a través de la web en radionautafm.wordpress.com. Luciano Laitó, buenas tardes. Buenas tardes, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Votó? Voté. He cumplido con mi deber cívico. Me he ahorrado 100 pesos. Y 100 pesos, nada, pero emití mi voto con un poco de gusto también. 50 pesos en las PASO, 100 pesos de multa en las generales. Eso era lo que uno debía pagar si no concurría tanto claro a una escuela o un centro de votación o, como es mi caso, a la comisaría a justificar el voto por distancia. Por las dudas, llévate la grabación para dar fe. Bueno, yo estaba trabajando, señores, no podía ir a votar porque estaba trabajando en La Plata. Por las dudas, ¿no? Pablito el Verdulero en la operación técnica de esta transmisión especial en las elecciones generales legislativas de 2013. 20 grados 2 la temperatura en la ciudad de La Plata. Hermoso día para votar. Hermoso día también para estar en una plaza disfrutando luego de votar quizá. Sí, sí. Pero mucha gente trabajando, como por ejemplo Laura Diciani en la producción de esta emisión especial. Y muchos fiscales laburando. Mucha gente también en el conteo de votos, mucha gente trabajando en la prensa de las diferentes agrupaciones, aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez, 60, 10 y 11. Hay gente, la verdad, que está desde tempranito usando las redes sociales, porque en las redes sociales... Estas jornadas democráticas son larguísimas, como sabe cualquiera que haya trabajado de uno o de otro lado, participando en una lista, en una fuerza política o trabajando como nosotros desde la prensa, sabe que recién está empezando esta jornada de electoral, digamos, para tanto para los trabajadores y los militantes políticos que están con cada una de las fuerzas como para nosotros, los periodistas, que seguramente tendremos por lo menos hasta la 1, 2 de la mañana un trabajo intenso para saber definitivamente cómo se reconfiguran los diferentes palacios legislativos a nivel municipal, provincial y nacional. La gente ya concurrió a votar, la mayoría del padrón ya está, no hay poca gente. Algunos nos decían que hay poca gente en la ciudad de La Plata. Hay datos cruzados porque, por ejemplo, el intendente de Ensenada, Mario Seco, decía hacia mediodía, que había votado por lo menos el 50% del padrón ya en Ensenada. El ministro Randazzo a las 3 de la tarde había dicho que también, que la mitad del padrón estaba ya había pasado por las urnas, pero aquí en La Plata parece que viene todo un poco más retrasado. Hay poca, según los datos que manejamos, hay un porcentaje que no llegaría al 30% todavía o estaría alrededor de eso, cuando faltan ya menos de 2 horas para que se cierren los comicios, ¿no? Así que es bastante dispar. Los candidatos, por supuesto, votaron casi todos antes del mediodía. Uno de los últimos fue la estrellita de estas elecciones, ¿no? El señor Sergio Massa, que... fue en familia. Sí, sí, todos muestran esa imagen, ¿no? Hemos visto desfilar a todas las parejas de los distintos candidatos. El señor Vudú también fue con su pareja. El que no fue con su pareja fue Insaurralde, ¿no? Porque, bueno, ahí tiene uno... Digamos, tiene algunos... algún fuego cruzado respecto a eso, pero bueno, por supuesto Macri, ni hablar del gobernador Daniel Scioli y Karina Rabolini. Bueno, la acostumbrada puesta en escena, ¿no? De que también tiene este tipo de acto eleccionario. Todo esto en la provincia de Buenos Aires. Estaremos recorriendo los diferentes centros de votación, las diferentes escuelas, donde hay fiscales, hay compañeros también trabajando para tener un poco de dato a ciencia cierta de cuántos votaron. De, ¿sí?, primera mano, de primera mano, porque por ellos nos llega esta información de que la elección no va tan rápido como pareciera, mientras, bueno, está este dato de que casi la mitad del padrón ya emitió su voto en todo el país. Son palabras del ministro Florencio Randazzo. Casi 1.500 escuelas están preparadas para recibir durante todo este día, hasta las 18 horas, los diferentes votantes y las diferentes votantes en esta jornada de elecciones. En un rato arrancamos con la recorrida por las diferentes escuelas. Tenemos buena música en una tarde cualquiera, no, porque esto es la tarde de las elecciones. Lou Reed suena, creo que falleció. Sí, la noticia más triste del día sin dudas es la muerte de Lou Reed a los 71 años. No se sabe bien cuáles fueron las causas. Él había tenido hacia el año pasado, se había sometido a un trasplante de hígado. Bueno, esperamos más noticias de eso, pero sin dudas es algo muy lamentable que la muerte de Lou Reed, uno de los, digamos, grandes popes de la historia del rock and roll. Vamos a escucharlo y recordarlo. We'll be right back. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta, FM 106.3. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. Transmisión especial, elecciones 2013. Escuchala en Radionauta FM 106.3. Continuamos en esta transmisión especial Radionauta 106.3 en el día de las elecciones legislativas. Según la Cámara Nacional Electoral, en el país ya votó el 46% del electorado y en la provincia de Buenos Aires hasta las 2 de la tarde había emitido su voto el 44% de los votantes. Bien. Pero en la ciudad de La Plata... Para saber cómo está esta cuestión, vamos a arrancar con una recorrida y en primer lugar arrancamos con un móvil. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Daniela Ramos en la escuela número 126, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí en el estudio, comentanos dónde queda la escuela 126 y cómo se está desarrollando la votación. Bueno, mira, si no me equivoco, estoy en la esquina de 43 y 26, como bien decís vos, es la escuela número 126, y hasta ahora la verdad que la votación acá fue bastante tranquila. Recién, de hecho, estábamos consultando con los distintos presidentes de mesa la cantidad de votantes, y acá han votado poco más de 2.000 personas. En general, una votación muy tranquila, con la mayor parte de la gente votando por la mañana, y la verdad que no hubo mayores inconvenientes, ni mucho menos, así que en ese sentido, esperando ya de manera muy tranquila en la escuela el cierre de la votación de las 6 de la tarde. El cierre de la votación de las 6 de la tarde, ¿y ustedes creen que se va a agolpar la gente sobre la hora o ya pasó la gran mayoría del electorado, por lo menos en esa escuela? No, ya pasó la mayoría. De hecho, parece que en ese sentido se aproxima bastante a lo que fueron las primarias, ¿no? Donde la mayoría de los votantes se acercaron sobre todo en hora de la mañana, ahí fue cuando, bueno, se armaron colas, hubo mayor cantidad de gente, y ahora parece ser, ya se acerca bastante a la participación general que hay en las elecciones, no solo en esta escuela, sino a nivel general. Así que lo más probable es que sea eso, un cierre, sin demasiada gente, ya la mayoría de las mesas están en estos niveles de participación del 65 al 70%, así que nada, lo más probable es que continúe así durante la tarde y que el mayor registro de gente haya sido como fue esta mañana. Daniela, ¿cómo fue la mañana, la apertura de las mesas? ¿Fue más o menos puntual? ¿Llegaron todas las boletas en orden? Sí, en general fue muy, muy puntual la apertura de las mesas. En general también la mayor parte de las boletas estaban, casi todas las fuerzas están teniendo fiscales, algunos en mayor cantidad, hay fiscales que o fuerzas que pueden tener fiscales en todas las mesas y otros que tienen una fiscalización general, pero la verdad que en ese sentido es una mesa que no ofrece grandes sorpresas ni grandes novedades, es muy muy tranquila, acá parece que en La Loma se vota bastante temprano. Así que nada, venimos ya pasando la tarde un poco aburridos incluso, aburridos y aburridas. Bien, Daniela, nos volvemos a comunicar, fuerza para lo que queda. Bueno, gracias, nos estamos viendo entonces ya después de las 6 de la tarde. Un abrazo, hablábamos con Daniela desde la escuela 126 en La Loma. Va a ser interesante ver en escuelas como esta, por ejemplo, cómo cambió el voto a elecciones pasadas, digamos, porque esa zona fue una de las zonas más afectadas por la inundación. Esa zona de La Loma, incluso buena parte de los fallecidos de la misma noche de la inundación estuvo por esa zona, así que calculo que... Bueno, uno tendría a suponer que hay un voto castigo, por lo menos al oficialismo a nivel local. Así que va a ser interesante también prestarle atención después cuando ya se conozcan los resultados pormenorizados de cada mesa y de cada escuela, ver qué resultados tenemos en esa escuela. La idea de esta transmisión es hacer un recorrido por los diferentes centros de votación y también ver dónde votaron los candidatos a concejales. De a poco los vamos a ir buscando. En primer lugar, podemos decir que Leandro Moretti, primer candidato a concejal por el Frente Ciudad Nueva, emitió su voto en el Mater Dei. Dijo que van por el batacazo. Esta emisión de su voto fue pasado el mediodía, 12:30 horas aproximadamente. Y dijo que al arrancar la votación nos informaron que faltaban nuestras boletas en las 18 sedes para extranjeros. Pero uh-huh. Gracias a la organización que han logrado, pudieron justamente solucionar este inconveniente en muy poco tiempo. Otra de las cosas en las que había puesto el ojo a Moretti había sido en el uso de boletas de las PASO para emitir los votos. Dijo a la prensa que habían aparecido boletas viejas, boletas de las PASO, que intentaban confundir al votante. Pero tenemos como dato importante que la Junta Nacional Electoral recibió pasado al mediodía que serán válidos los votos emitidos con las boletas de las PASO. Esto lo está informando el diario La Voz de Córdoba, luego de que referentes de distintos partidos, como decíamos, entre ellos la gente de Patria Grande, que participan de los comicios legislativos, denunciaran situaciones presuntamente irregulares en algunos cuartos oscuros de la capital y el interior. Esto se refiere a Córdoba, pero estamos diciendo que la Junta Nacional Electoral resolvió a este mediodía que serán válidos los votos emitidos con las boletas de las PASO. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Facundo Barrera en Citibel, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿En qué escuela estás? Estoy en Estrada de Citibel. ¿Dónde Jorge quedaría más o menos? ¿Camino Centenario? No, calle Jorge Bell y Cantilo. Bien, bien. Bueno, ¿cómo fue la votación ahí? Viene todo muy tranquilo. En líneas generales, los presidentes de mesa dicen que ya votó alrededor del 66-70% de los padrones. Y bueno, ha transcurrido la elección con relativa normalidad. En lo que tiene que ver en particular con Patria Grande, no hemos tenido ningún tipo de problema con las boletas. Y sí ha habido algún que otro chispazo entre la gente de Bruera y Saint-Tú. Chispazo, bien. Chispazo, sí. Sí, algo de esto se había adelantado porque ocurrieron algunos chispazos bastante fuertes en las PASO. Decían claro. También que había un arreglo de paz y armonía para las generales de octubre, pero según lo que comentás vos, no los dejaron de haber. Claro, exacto. Lo que es un poco, se trasladó la misma discusión que generó el conflicto en las PASO, que tiene que ver con la ubicación de las boletas. Si tienen que ir juntos o si tienen que ir separadas. Finalmente, igual como que se resolvió en las PASO, lo define cada presidente de mesa y en algunos casos quedan juntas y en algunos casos se ponen una en una punta y la otra en la otra. Facundo, ¿has percibido algún humor particular en la escuela? Porque viste, cuando uno va a votar, se encuentra en la cola, se encuentra con gente que habla alto, que dice algunas cosas que, por supuesto, estando en veda no puedes decir demasiado, pero ¿había algún humor particular siendo una escuela, digamos, de una zona tradicional de ahí de Citibel? Mira, en líneas generales la elección acá, las mesas se abrieron más temprano que lo que se abrieron durante las PASO. La cantidad de boletas también que están son menores, entonces se vota con mayor fluidez, más rápido, uh-huh. Con lo cual no hubo demasiados problemas. Siempre aparece algún votante, alguna votante que plantea que faltan boletas, pero resulta que quiere votar a un candidato que no corresponde a esta jurisdicción. Generalmente de la capital federal, ¿no? Claro, exactamente. Quiere votar entonces, a Filmus y le señora no. Sí, vamos a decirlo bajito, a Michetti, por ejemplo, querían votar. Claro. Y bueno, esto hace que se detenga la elección, pero realmente no ha generado mayores inconvenientes. Facundo, nos volvemos a contactar. Suerte y fuerza para lo que queda de las elecciones y luego lo más complicado, el recuento. Exactamente, aquí estaremos hasta tarde intentando hacer una gran elección. Buenas tardes, hablamos con Facundo Barrera, sí, desde Citibel, en Jorge Bel y Cantilo, por ahí más o menos en el Colegio Estrada. El corazón de Citibel. El corazón de Citibel. Nos vamos de un lado para otro, porque adelante. Hace un rato hablábamos con Daniela desde La Loma, ahora desde Citibel. Te decía que podíamos hacer un repaso por donde estuvieron los candidatos a concejales. Sí, también votó el intendente Bruera. Que sufragó esta mañana en el Colegio Padre Castañeda, en 1368 y 69, y afirmó que los comicios legislativos en nuestra ciudad se llevaban a cabo con absoluta normalidad. Como siempre en estas declaraciones bien lavadas de Bruera, a las 9:30 de la mañana, cuando votó, llamó a todos los platenses a hacer uso del derecho a votar al cumplirse 30 años de democracia. Y otras frases vacías como se vota con normalidad, no hay anomalías ni inconvenientes, o buenas elecciones a todas las fuerzas políticas participantes, dedicó... una fiesta de la democracia. Sí, quien está al frente de una ciudad, por ejemplo, que elige qué carteles sacar de la vía pública, ¿no? Cuando claro. Tendría que haber sacado a todos, bueno, todos los que recorrimos la ciudad de la Veda hasta hoy, sabemos que algunos se quitan, otros no se quitan. Una cuestión totalmente, absolutamente miserable, ¿no? Estar en esas jugarretas absurdas realmente. Pero bueno, sí. Bruera tendrá que responder por eso, entre otras muchísimas cosas. José Arteaga, candidato a concejal por el Frente Renovador, actual concejal de la ciudad de La Plata, votó a las 10 de la mañana en el Colegio Liceo Víctor Mercante. Remarcó que los platenses nos han manifestado una muy buena recepción, dijo. Sí, no hubo anormalidades y transita la jornada con mucha tranquilidad, dijo Arteaga. Bien. Otro que votó a las 10 es Gastón Crespo, concejal platense, que está candidateando a renovar su banca por el Frente Progresista Cívico y Social. Votó en Los Hornos. Y sostuvo que, a diferencia de las PASO, los comicios se llevan a cabo con normalidad y la gente vota tranquilo, hay menos listas y quizá por eso la votación es más fluida, algo parecido a lo que nos decía Facundo desde Citibel. También votó Gabriel Bruera, salió muy contento del aula donde votó, se mostró confiado, lo hizo... en la Escuela Manuel Rocha, ubicada en 68 entre 115 y 116, y también dijo estas palabras, se acordó también de Néstor Kirchner a 3 años de su muerte y de varias cuestiones. Pero, como decíamos, seguimos recorriendo lo que tiene que ver con los diferentes centros de votación. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Negro Peña, ¿por dónde anda? ¿Cómo le va? Hola, Matías, ¿cómo andás? Bien, ¿por dónde se encuentra? Mirá, estamos acá en 601 y 7, es la escuela 23. Sí, creo que estamos ahí en un punto medio limítrofe entre Villamontoro y Villa Elvira. Ajá. ¿Cómo se ha desarrollado durante todo este día la votación en esa escuela? Mirá, a diferencia de las PASO, arrancó temprano, 8 y 5 ya, acá son 13 mesas, ¿viste? Es bastante, como bastante masiva la gente que viene a votar acá, sí. son muchas mesas, y 8 y 5 ya había arrancado, así que, no, bastante bien, algunas rispideces, pero que tienen que ver con, ¿viste? Con presidente de mesa que están alineados, ¿no? Algunos partidos y la cuestión de la ubicación de las boletas, bueno, eso siempre, calculo que irá como increciendo a la hora que nos vayamos acercando a las 6 de la tarde, ¿no? Claro, ¿y cuánta cantidad de gente ha votado más o menos en esa escuela? No, mira, ¿esperan nosotros, más gente o ya...? Nosotros creemos en las PASO en agosto, se acumuló gente entre las 5 y las 6 de la tarde, se acumuló bastante gente. Creemos que en parte fue también por una desprolijidad. Acá las mesas arrancaron a las 9 de la mañana en agosto. Claro. Ahora aparentemente está descongestionado, pero bueno, ya te digo, es una escuela que tiene 13 mesas y mucha cantidad de lectores. Más o menos se calcula que se lleva el 60% de los padrones de las diferentes mesas, ¿viste? Sí. Votados, pero bueno, no falta tanto tampoco. Claro, queda un poquito más de una hora y media para la votación. ¿Algún datito de color? ¿Alguien muy mayor que haya ido a votar, por ejemplo? ¿O algún voto joven por ahí? No, mirá, acá el dato de color siempre son, digamos, las cuestiones de los enfrentamientos entre, bueno, entre quienes están haciendo fiscales para las diferentes fuerzas, sobre todo lo que tiene que ver con la boleta de... Bueno, no sé si estamos en veda, puedo decir partidos, ¿no? Diga un nombre rapidito. Bueno, ahí, bueno, Frente para la Victoria, viste, que va dividido acá en la Ciudad de La Plata. Sí. Y ahí hay algunas complicaciones, se están agarrando. Y bueno, dos por tres en algún entrevero, uno ve, viste, un gendarme en el medio con semejante pistola intentando separar, así que... Bueno, pero es como para no quedarse dormido, viste. Claro, claro. Negro, ha sido un gusto escucharte, seguramente nos volvemos a comunicar. Bueno, che, saludos ahí a Radionauta, buen laburo. Gracias. El Negro Peña, justamente desde Villa Montoro, Villa Elvira, en 601 y 7. Nos vamos de punta a punta en todo el distrito de la Ciudad de La Plata. Cruzamos de punta a punta, estamos haciendo una especie de como una telaraña que cruza de punta a punta la ciudad. En esta transmisión especial de Radionauta. Lo vamos a seguir haciendo hasta las 6 de la tarde. Por supuesto. Ahora vamos a escuchar un poco de música, Matías. Vamos. Vamos a seguir homenajeando al querido Lou Reed, que se nos fue hoy a los 71 años, en una versión de Sumo. Tengo problemas freudianos, pero más atrás. O sea, no papá, mamá. Papá me pegaba, mamá tenía tetas lindas. No, sino que mi bisabuelo, ni lo conocí, eso es peor. Y mi bisabuelo, ya me olvidé qué hizo, no importa. ¿A mí? Che, ya vamos. Vamos a hacer un tema de un loco, re loco. Re contra re fucking loco. Y se llama Lou Reed. Y Lou Reed... Lou Reed, les cuento, cuando Lou Reed fue a Roma, ¿sabés qué le hicieron? Él estaba tan en la cabeza que cantaba así. Y lo tuvieron que despertar como 4 veces. Y el público romano es exigente, como dice. Y subió un tipo exigente con un ladrillo y se lo puso en la cara. Esa es la verdad, es la verdad. Eso pasó cuando vino Lou Reed a Roma y yo lo vi. Y entraron 42.000 policías, todos... Y pegaron a todo el mundo, y todo el mundo le pegó a la policía, y tiraron gases lacrimógenos, y la policía lloraba más que el público. Era un... ya veo. Hola, hola. Los italianos. Los... Hola, hola, hola, hola, hola. Anda. ¿Aló? ¿Aló? Of mine, we grew up together ever since we were 9. We went all the way through school. No one could really say which one of us was the fool. In high school, he played football. Me, I didn't do anything at all. He may many touchdowns while I play pool. No one could really say which one of us was a fool. Bueno, le damos ahora, che. Billy was a friend of my heart. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. De totalmente ella. Pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Transmisión especial Elecciones 2013. Escuchala en Radionauta FM 106.3. Horas 37 minutos. Continúa esta jornada de elecciones legislativas 2013 y vamos a seguir en breve recorriendo diferentes puntos de la ciudad de La Plata y alrededores. Ya estuvimos por La Loma, por Citibel, por Villa Montoro, Villa Elvira. Así que vamos a seguir, pero tenemos algunos numeritos. Sí. No de resultados, no, obviamente. Por supuesto no te ilusiones. Por supuesto que no, porque nosotros no vendemos humo. No, para nada. No vamos a vender humo ni boca de urna ni esas cosas raras. Bueno, para poner en claro, saber que en La Plata para estas elecciones estaban habilitadas 521.759 personas. Decilo de vuelta, a ver. 521.759 personas. Son un poquito más, según me decías vos, que en Las PASO para estas elecciones. Unas 60.000 personas más. Sí. Que bueno, entre otras cosas, votan la renovación parcial del Consejo Deliberante. Son 12 ediles los que, en realidad, las bancas que se renuevan. Recordemos que para ello las fuerzas políticas deben pasar el piso del 8,33% para ingresar al menos un representante de su fuerza dentro del Consejo Deliberante. Si querés, recorremos algunos de los antecedentes que dejaron las PASO. Bueno. En agosto, cuando ganó el masismo, si tenemos en cuenta las diferentes listas internas que se disputaban la cabeza de la boleta, por decirlo de alguna manera. Eran dos listas y con esas dos listas alcanzó el 23% de los votos, es decir, 87.702 sufragios. Esto fue en las PASO de agosto. Sumando las tres boletas resultó el ganador de la elección y tras la unificación de las listas los cuatro primeros candidatos a ediles y con grandes posibilidades de ingresar al consejo son, como decíamos hoy, Arteaga, García, Farroni y Jazmín. Son los cuatro que encabezan la lista. Si vamos después también otro que salió airoso de esa elección de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias fue Bruera, Gabriel, quien sacó 61.428 votos y que bueno, en caso de ingresar al Consejo Deliberante no solo será concejal, sino que será presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Porque bueno, el que estaba el señor Pacha, Pacharotti. El señor Pacharotti hizo el salto del tigre, ¿no? Como la gran borocotó. Como dicen en la jerga política. Sí, ahora, pero como en este caso ahora se hace el salto generalmente al masismo, está el famoso salto del tigre y bueno, en caso se pasó a las filas del masismo, así que en caso de que Bruera ingrese al Consejo Deliberante, seguramente sea para él la presidencia del cuerpo legislativo. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Lucía de Mateis en Villa San Carlos. Lucía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Villa San Carlos es el club. Bueno, en San Carlos, acá me corrí. En San Carlos, sí, Escuela 41. Escuela 41 en 520... y 139. Bien, ¿cómo se está desarrollando las elecciones legislativas en esa escuela? Bien, arrancó bastante movido, básicamente porque de un total de 11 mesas, 3 abrieron después de las 9 de la mañana por falta de presidente. Bien. Lo que hizo que se acumule gente, básicamente hasta las 2 de la tarde hubo una circulación muy fuerte de gente. Y también arrancó siendo una elección muy sucia, pero burda, digamos. En una disputa muy fuerte entre lo que sería Bruera y Florencia Saintud, ahí se vio la parte más sucia de la elección, digamos. ¿A qué te referís con sucia? A un robo de boletas, pero alevoso, digamos. Ah, mira. En el sentido de no de 2 o 3 boletas que iban faltando a poco, sino una mesa arrancó, entraron 3 personas a votar y ya faltaban todas las boletas de Saintud, por ejemplo. Ah, mira. Digamos, una escuela que donde el PJ tiene una disputa muy fuerte. Uh-huh. Nosotros venimos, digamos, la vez pasada votaron 2.770 personas y nosotros sacamos un piso mínimo y hoy estamos tratando de llegar a ese piso. Fue un 3,2% en esta escuela nuestra. Así que se está jugando muy fuerte la interna del peronismo ahí. Sí. Y calculo que ninguno se habría querido poner al frente de la como presidente de mesa, por eso se retrasó tanto, ¿no? Sí. O finalmente llegaron los presidentes. La gente que llegaba primero a votar hacía todos los malabares posibles para zafarla también. Y después, bueno, los manejos que se dan de correr gente de una mesa a la otra para que queden presidentes de una lista en particular, también se vieron expresados. Uh-huh. Lucía, ¿esperan que llegue más gente sobre la hora o ya votó la mayoría de los electores en esa escuela? Votó la mayoría, pero esperamos que llegue un poco más de gente. No, porque todavía no estamos en el piso de las pasos de gente que votó. Claro, bien. Uh-huh. Así que se espera. Claro, no llegamos al piso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sos la primera que nos cuenta una diferencia, digo, con respecto a los otros móviles que tuvo Radionauta hasta ahora, en esto de la chicana, y supuestamente había un acuerdo político, un acuerdo de paz entre el bruerismo y la gente de Saintud, pero, como vos nos contás, siguen pasando estas cosas. Digamos, si bien no se vio el enfrentamiento ni verbal ni físico en el pasillo de la escuela, sí se lo vio en las boletas. Igual también el masismo está saliendo a jugar y el corte de boleta en de Narváez se está viendo en lo que uno entra al cuarto oscuro y ve tirado por ahí. Claro. Pero el masismo también intenta hacer de lo suyo. Lucía, nos volveremos a comunicar. Un gusto escucharte. Gracias, nos vemos. Lucía en San Carlos, Lucía de Mateis, en la escuela 41, 520 y 139. Sí, bueno, y esto que marcaba nuestra movilera, también se dio en Merlo, según nos anoticiamos, 5 personas que respondían al masismo fueron detenidas en el distrito de Merlo, por el destrozo de boletas del Frente para la Victoria. Hay una denuncia y ya está, hay una causa judicial ya iniciada aquí en La Plata, por esto que, qué decir, es un clásico de la disputa política y que mucho tiene que ver con el sistema electoral que se sigue utilizando en la Argentina, que hoy justamente todos hablamos de que se cumplen 30 años, se van a cumplir en días, 30 años de la primera elección desde la última dictadura cívico-militar, y se sigue votando como hace 30 años, ¿no? Cuando ha cambiado tanto todo, digamos, porque el crecimiento del número de votantes ha sido inmenso, se sigue votando de la misma manera, y cuando ya hay, digamos, otros ejemplos y otras maneras de votar que han sido exitosas y que ya están en marcha hace varias elecciones mismo en nuestro país. La lista única, el voto electrónico. La lista única, el voto electrónico, que además son mucho más confiables. Uno no lo dice solamente por el sentido de criticar o de quererse hacer el novedoso o el moderno, sino que son mucho más son herramientas mucho más ágiles y mucho más confiables para una elección por este tipo de cosas, ¿no? Porque no solamente hay gente que actúa con saña, digamos, como en el caso de que nos contaban, sino porque las personas también nos equivocamos, y en una persona que es presidente de mesa durante prácticamente más de 12 horas, Se puede equivocar en el recuento de votos y puede haber disputas que se podrían salvar tranquilamente con un voto electrónico o un voto de boleta única, como decís vos, Mati. Bueno, sin embargo, como veíamos aquí en algún portal de noticias, la izquierda también denunció que hay faltante de boletas y robo de boletas en diferentes puntos de la provincia. Mientras tanto, el ministro Randazzo dice que el sistema electoral argentino es muy bueno. Y subrayó que ha permitido que no haya inconvenientes en estos últimos 30 años en relación a la certeza de los resultados. Bueno, digamos, unas declaraciones que son autojustificativas nada más, porque no hay mucha más explicación para que no se cambie este sistema electoral que ya es evidentemente caduco. Lo que vos mencionabas respecto a la denuncia que hizo la izquierda en las redes sociales, el espacio que encabeza Néstor Pitrola y Cristian Castillo en la provincia de Buenos Aires, denunció problemas en distritos claves del conurbano bonaerense. A través de Twitter anunciaron: estamos informando a los fiscales todas las denuncias de faltantes de boletas y otras irregularidades. También habló Luana Simeoni, candidata provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en este caso candidata a concejal por la octava sección electoral aquí en la ciudad de La Plata, y habló Pitrola por su lado, así que en algunos lugares faltan boletas. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Diego Paz en 54 y 20, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Comentanos en qué escuela estás y cómo se está desarrollando la elección ahí. Estamos acá en la escuela número 64 y también en la escuela número 54 con Anabela, fiscal de Patria Grande, y también acá con dos señoras que acaban de votar en la escuela número 54, si quieren hablar y les preguntamos cómo fue la jornada. Pregúntele nomás. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. A ver. Hola, sí, buenas tardes. Esperen que lo está escuchando. Nos está escuchando. Bueno, dígame su nombre y si ya ha podido votar. ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? ¿Ya ha podido votar? Sí, mira, mi apellido es Venturo, me llamo Antonieta. Sí, tranquilamente, la verdad, una paz espectacular acá en La Plata, al menos en esta escuela. Entramos y salimos rápida sin ningún problema, la verdad, mejor que la otra vez. Mejor que en Las PASO. ¿Qué pasó en Las PASO? No, en la otra por ahí tuvimos que hacer más cola, claro. Nada más. Bien. Pero en esta particularmente nos extrañó La Paz. Una paz espectacular, acá la plaza está llena de chicos. Entramos y salimos, se ve que vinieron todos tempranito. ¿Y hubo bastante boletas? No. Nos encontramos con que nos parecía que era distinta, pero hubo que nos explicaron que en las primarias nos llegaron algunos y los sacaron ahora, pero no, estaba todo bien. No, yo no encontré faltante. Perfecto para mí. ¿Antonieta lo toma como una obligación o le gusta ir a votar? Me gusta, es bueno tener un cambio de vez en cuando para progresar, ¿no? Bien. Bien, y me dijeron que está acompañada, ¿puede ser? Sí, estoy acá con mi hermana, si querés te la paso. Bueno, páseme con Gracias, su hermana. Muy amable, ¿eh? No, de nada, Antonieta, un gusto. Abrazo. A ver, un segundo, Mati. Sí, ahí estamos con Diego Paz, en este caso en la escuela de 54 y 20, aquí en la ciudad de La Plata, bastante céntrico. Estuvimos recorriendo la periferia, algunos lugares fuera del cuadrado. Por donde vivo, no mi domicilio, pero por donde vivo. ¿Por dónde vive usted? Si hago el cambio de domicilio voy a empezar a votar ahí. Bueno, cuénteme, Diego Paz. Sí, estamos acá con Concepción, también, que votó acá en la escuela 54. Si, ¿cómo estuvo hoy la jornada? ¿Cómo encontró la mesa y el cuarto oscuro? ¿Tuvo muchos inconvenientes para votar? No tuve inconvenientes. El único problema es que la puerta no se cerraba, se abría y tuve que ir para un costado para que realmente sea un cuarto oscuro. Bien, chicos, ¿le quieren preguntar algo a ustedes? Sí, a diferencia de su hermana, ¿a usted le gusta ir a votar o lo toma como una obligación? No, a mí me gusta. Bien, Bien, no, porque hay mucha gente que, o por ejemplo el voto joven, que no es obligatorio, los chicos de 16, 17 años, o aquellas personas mayores de 70 que no tienen la obligación, pero muchas veces les gusta asistir a este acto cívico, por eso la consulta. A eso vamos, es un acto cívico que más que te obliguen, es una obligación nuestra, porque si nos quejamos, o sea que necesitamos elegir a, qué sé yo, al opuesto o no, pero nos da ese derecho. Bien, ustedes, disculpen chicos, me meto un poco, ¿ustedes pudieron ver alguna de las propuestas que hubo estos meses entre las primarias y estas elecciones? Sí, sí. ¿Conocer alguno de los candidatos? Ya, sí, ya venían, candidato y acompañante. Y acompañante, ya venían con el voto decidido. Sí, sí. Previamente. Sí. Escuchando a uno y al otro. Bien, y... O sea, uno te... No sé, dice nomás, ¿no? ¿Cómo? No, uno me convenció más que el otro. Claro. No la cara en sí, porque en simpatía son muy simpáticos. Bien, pero después... ¿Y eligieron en función de la ciudad o también de las propuestas nacionales, de las propuestas... Y algunas nacionales y otras de la ciudad. Lo que pasa que no llegó el acompañante del que estaba y bueno, me encontré que ya no estaba la... ¿La boleta? Claro. Bueno, ah, no pasó las primarias. No pasó las primarias, pobre. Bueno. Pero bueno. Bueno, muchas gracias, Concepción. No, muchas gracias a ustedes. Diego, ¿queda gente por votar? ¿Cuánto es el porcentaje, más o menos, en esa escuela? Y acá estoy con Anabela, que me estaba comentando que más o menos... que más o menos viene votando ya el piso de lo que se votó, el total de la última elección. Si quieren hablar un cachito con ella... Bueno. A ver, un segundo. Vamos a hablar con Anabela también en una escuela de 54 y 20. Anabela, ¿nos escuchás? Sí. Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo fue para vos, en este caso en la misma escuela, la votación? ¿Vienen tranquilo por lo que veo? Sí, yo estoy en el jardín de al lado, en el jardín 954, al lado de la escuela donde está fiscalizando Diego. Y para esta hora, hace más o menos hora y media, que ya llegamos al 70% del padrón. Fue una elección inclusive más tranquila que la anterior, que la de las PASO, muy ordenada, muy prolija. Es un jardín chico, tiene 5 mesas, y la gente vino a votar a la mañana. Ahora a la tarde fue muy tranquilo. Bien. Bien, Anabela, les agradecemos la comunicación con Radionauta. Seguramente más tarde nos estaremos comunicando. Bueno, gracias a ustedes. Chao, chicos. Chao, Diego. Anabela, gracias por la comunicación. Recordemos, estaban en el jardín y en la escuela de 54 y 20, cerca de Plaza Malvinas. Exactamente, a una cuadra. A una cuadra, bien. Porque una cuadra y media. Tuvimos por La Loma, por Citibel, por varios otros lados. Perdón, una cuadra de la plaza está enfrente. Está bien. Digamos, está bien. Es la esquina. Todavía te estás acostumbrando al barrio. Sí, sí. No, porque me puse a pensar en la dirección, pero claro. Bueno, decíamos que hacíamos un recorrido por los diferentes concejales, candidatos a concejales y sus votaciones. Florencia Saintut, persona que si gana no va a asumir, esto ya se sabe, ex Vox Populi, aseguró que estamos con todas las expectativas, con alegría y responsabilidad. Cerró su campaña en el rectorado. Te sale bien el tono. Me sale bien el tono. Sí, sale bien. Tono el tono de Saintut. También para agregar que aquellos... platenses que se volcaron hoy a las urnas no solamente tenían que elegir concejales sino también candidatos a la legislatura bonaerense, que este domingo renueva la mitad de su composición. En las elecciones de hoy se ponen en juego 46 de las 92 bancas de la Cámara de Diputados y 23 de los 46 escaños del Senado aquí en la provincia. Y bueno, ahí también hay una disputa grande entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, porque, como decíamos hace un rato, ha habido una fuerte movida de muchos intendentes que han dado el paso hacia el masismo, esta nueva vertiente del peronismo que, por ahora, como está en crecimiento, es una esponja. O sea, que no le dice a nadie que no, todos vienen. Así que, bueno, ahí también hay una fuerte disputa donde... por supuesto, participa el Frente Renovador, el Frente Cívico y Social, el Frente para la Victoria y otras fuerzas que, como decíamos, renuevan media cámara, tanto de diputados como de senadores, en los edificios que tenemos aquí en Plaza San Martín, tan bonitos ellos. 19 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Continúa siendo una hermosa tarde para si estar no afuera. Votaste, o sea, si no votaste, ir a votar. Y si ya votaste, disfrutar, no sé, en familia, con amigos. El verde de la ciudad de La Plata hay que aprovecharlo. Aunque durante este tiempo estuvimos hablando de las problemáticas de los espacios verdes. No todo es color verde en la ciudad de La Plata. Hablamos en su momento con Eduardo del Parque Ecológico. Digo por esto de que no todos los espacios y los trabajadores municipales están desarrollando su tarea de la mejor forma, ¿sí? Pero debemos decir también que hay un hermoso día para disfrutar también en esta transmisión especial de Radionauta en el 106.3, elecciones legislativas. Lo voy a decir, en las PASO dijimos PASO, pero en las legislativas generales dijimos vamos a estar presentes transmitiendo en estas elecciones. Por primera vez para Radionauta, por lo menos. Primera vez para Radionauta. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Germán Gómez en Romero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, comentanos dónde queda la escuela y qué escuela es. Bueno, estamos ubicados acá en la escuela número 13, Martín Fierro, y está ubicada en 524 y 158. 524 y 158, claro. En realidad este es el barrio de Santa Ana, que está el límite con Romero. Claro, hay que tomarse el 32 por Santa Ana, pues claro, para llegar hasta allá. ¿Cómo se está desarrollando el acto eleccionario en esa escuela? Bueno, Matías, con total normalidad, ya por lo que estuvimos averiguando con la gente de acá de la escuela, falta muy poca gente que vote. Por mesa se está hablando de que votan 270 personas y ya llegamos 220, así que prácticamente a las 6 de la tarde ya estarían cerrando los comicios acá. Esto tiene que ver con que se abrieron puntualmente las mesas, sí, o que no es tanta la afluencia de... No es tanto las personas que están habilitadas ahí para votar. Claro, es un poco las cosas. También se comenta que no vino tanta gente como en las PASO, acá en esta escuela. Yo también estuve en esta escuela en las PASO. Y las mesas se abrieron a las 8 y monedas ya estaba, digamos, las mesas abiertas. Bien, ¿y faltante de boletas o algún altercado entre diferentes fuerzas? Y básicamente el altercado también de las PASO, digamos, entre las dos líneas que van oficiales, ¿no? Entre el burismo y la diferencia de Feintut. Y que siempre el problema es de cómo se ubican las boletas, el eterno problema. Y tengo entendido que en otras escuelas también pasó lo mismo, claro. La ubicación de las boletas. O sea, vos entrabas a fiscalizar, estaban en otros lugares, volvías, te cambiaban, ¿viste? Claro, se cambiaban de lugar. Claro, en relación a la lista de cómo viene, de los comicios, la lista cómo viene, se cambiaron de ubicación. Así que se espera, calculo yo, no quiero tirarte un mal augurio, pero calculo que se va a estirar el recuento, ¿no? Va a ser más puntilloso que de costumbre. Y yo supongo que va a ser más quiquilloso de costumbre, más que nada con estas dos fuerzas que te nombraba antes. Claro. Germán, gracias por la comunicación. Nos estaremos hablando en un rato. Fuerza para lo que queda de los comicios y luego el recuento. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Hablamos con Germán Gómez, que está en Romero, en la escuela número 13, Martín Fierro, en 524 y 168, en Romero. Sí, ahí está Germán y ya hemos hecho una gran recorrida en esta primera hora de transmisión especial. Suena La Guardia Hereje y volvemos en Radionauta. Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta. Si fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar a ese, decirle que en él un supermercado coreano hice un cambio de etiquetas, y que en un cacheo en el Walmart me encontraron un paté. Dicen

las boletas se establezcan de forma igualitaria, si cabe, ¿no? ¿Qué dijo el juez Blanco? Dice, si bien no hubo incidentes, hay que tener en cuenta que el presidente de mesa tiene que estar viendo un momento desagradable por las personas que tienen la obligación de velar para que todo se desarrolle normalmente, máxime porque el juzgado envió instrucciones sobre la ubicación que desoían la orden judicial. Por último, denunció que se buscaba la confusión, como decíamos, para lograr un efecto arrastre, que son estas tretas, estas maniobras que se usan ahí en el momento de efectuar el voto. Pero bueno, sin embargo, Blanco dice que desde cierto punto de vista las cosas funcionaron mucho mejor que en las PASO, por ejemplo, a pesar de que se sabe hay mesas que abrieron pasadas las 9:30 en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, según la mayoría de las voces que venimos escuchando, en realidad la mayoría de la gente ya ha votado, que es un dato bueno en general. En un rato estaremos hablando con nuestro periodista y compañero Federico Larsen para también hacer un análisis de estas elecciones. Hablaremos también con Javier Saade sobre el eje niñez y seguridad, algo que se estuvo debatiendo en los diferentes encuentros de los candidatos aquí en la Ciudad de La Plata. Y también la idea de Radionauta en esta transmisión especial es hablar de lo que se habló o no se habló durante la campaña, qué dejaron de lado los candidatos. Para eso estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Paz del colectivo Tinta Verde para que nos comente un poco cómo fue la agenda ambiental de los candidatos, qué temas trataron, qué temas dejaron de lado. Paz, Luciano y Matías te saludan, buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿usted bien. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Ha ido a votar? He ido a votar, he cumplido con mis deberes ciudadanos. Mire usted, yo pensé que iba la señorita iba a justificar por la distancia. Ajá, pero no. Chiqui, no. Mire usted, ¿y dónde fue a votar? Tengo domicilio acá, en una escuela de 1 entre 58 y 59, no sé el nombre. Bien, ¿y cómo fue eso? ¿Tuvo que esperar mucho? Ay, no, me encanta votar en La Plata porque estoy muy cerca y nunca hay nadie en mi mesa y soy muy feliz. Mira o sea, nunca hago cola, soy muy ágil al votar. Además, cuando vas contenta y convencida es mejor. Qué bueno. Bueno, cuéntenos en el ámbito ambiental, valga la redundancia, ¿qué se ha hablado durante esta campaña, el último mes? Si lo han tenido en cuenta a las cuestiones de medio ambiente, a la contaminación, no solo en La Plata, sino también en Berisso y en Ensenada. Sí, en general sí. Las cuestiones ambientales, como siempre decimos de nuestra columna, no están en agenda desde hace muchos años. Hace poco, digamos, que los espacios políticos partidarios empiezan a recuperar las problemáticas ambientales como problemáticas sociales y políticas también. Y en lo que es a nivel local, en la región de La Plata, en lo que es Berisso y Ensenada, en estas elecciones se notó bastante como un aumento de la preocupación o la participación en lo ambiental. Y por ahí yo lo que hice fue como tomar tres ejes que fueron los que más se tuvieron en cuenta. Sí. Principalmente en lo que es La Plata se habló mucho, todos los candidatos o gran parte, por ahí más los de izquierda, de todo lo que es los residuos sólidos urbanos, ¿no? Lo que es la separación y la problemática del SEAMSE. Ese es un eje que se viene también tratando hace mucho porque, digamos, no se soluciona ni a nivel provincial ni a nivel municipal. Uh-huh. En la región hay una movida muy grande dentro de lo que es lo asambleario, de los vecinos autoconvocados en contra del SEAMSE, y obviamente desde los candidatos acá en La Plata se tomó o se toma todavía la cuestión de los residuos como una problemática que todavía no se resuelve. Actualmente en municipio hay un plan de separación, donde se lleva cooperativas y cómo funciona hasta ahí, y un poco los candidatos lo que plantean es como terminar con algunos acuerdos que hay con las empresas, porque la empresa de transporte de los residuos es una concesión, entonces también lo que se propone un poco es que el municipio tome las riendas de lo que es el transporte y mejore como la distribución de esa plata para por ahí apostar a lo que es la educación ambiental en relación a los residuos sólidos urbanos, como fomentar también de algún modo la planificación a largo plazo de una planta de reciclaje, que eso siempre se habla y en realidad nunca se resuelve. Y bueno, más o menos todos coinciden en que no está funcionando el relleno sanitario de Ensenada y que tienen que buscarle una alternativa. Sí, además, Paz, cada tanto suelen aparecer algunas denuncias en barrios un poco alejados del centro, como Hernández u otros barrios donde aparecen gente de la recolección de los de residuos incendiando la basura, que es como una aberración, es lo último que hay que hacer. Sí, sí, es un tema, en lo que es la región, bueno, dada la centralización y como que esta región recibe la basura de muchos otros lugares, como que es una problemática que todavía no se resolvió y que, bueno, varios toman como, desde lo ambiental, esto como una propuesta a resolver, ¿no? Con algo súper concreto, pero sí con, bueno, la educación ambiental, mejorar lo que es la cultura en relación a los residuos, lo cultural, bueno, eduquemos en esta cultura de consumo y, bueno, a mediano o largo plazo, ver la manera de que estas cooperativas funcionen mejor o de por ir la realización de alguna planta de reciclaje a largo plazo, más largo plazo, porque es bastante complejo y con mucho dinero. Eso es un tema. Otro, más que nada, el tema de la, bueno, el 2 de abril, a partir del 2 de abril fue como un eje bastante, bueno, digamos, un eje que partió a la ciudad y a todos al medio, porque, bueno, a partir de ahí también lo ambiental empieza como a estar en boca de todos, porque se dieron cuenta de que hay cuestiones que no están resueltas, y obviamente esto los candidatos, cuando uno dice, bueno, en relación a lo ambiental, ¿qué nos pueden proponer? Y todos marcan como, bueno, a partir del 2 de abril se notó que la ciudad necesita reformas de infraestructura. Se habla mucho de la necesidad de crear reservorios de agua, que en realidad ya había y fueron tapados hace unos años. Entonces, como, bueno, desde la Facultad de Ingeniería hay un informe que explica, desde el Departamento de Hidráulica, que explica que se pueden hacer reservorios que funcionan. Bueno, parte de los candidatos planteaban que esta es una solución. Otros, hablo en general porque no se pueden nombrar, ¿no? Porque quedo como, bueno, algunos candidatos... Sí, no, está perfecto y es la idea también. Lo que sí habría que recordarles de toda esta agenda ambiental, aquellos que ganen una banca y también aquellos que sigan haciendo campaña para unas futuras elecciones. Exacto, sí, no quedarse con... Bueno, de hecho, grupos de acá de La Plata, que eso se los iba a comentar también, dos organizaciones, Nuevo Ambiente y Biosfera, junto con otras organizaciones, facultades, bueno, vecinos, fue bastante interesante, hicieron una agenda ambiental que fue presentada a estos candidatos a concejales, y que dice todo esto que yo estoy diciendo, bueno, mucho más extendido y puntual, y eso es una herramienta que está hecha desde el pueblo, desde lo popular, que tendrían que tomarla, y el que ayer, aquel que tenga una banca realmente, por lo menos algo hacer. Bueno, eso yo creo que es una herramienta interesante. Y lo que les comentaba de las inundaciones también, bueno, se habló de las cuestiones edilicias, de fomentar los techos verdes, que también tiene que ver con la absorción de agua, no al entubamiento de los canales, de los arroyos que pasan por la ciudad y la región. Otras propuestas que me parecían interesantes que resalto, por un lado, bueno, es la preocupación en general de, bueno, los desmontes de Berisso, que fueron nombrados también por algunos candidatos, que eso por ahí hace unos años ni se escuchaba ni se tenía en cuenta, y ahora por lo menos uno lo escucha decir por estas personas que nos están en teoría representando o que nos van a representar, lo cual lo veo como positivo, de que después lo hagan. Bueno, claro, por lo menos está en agenda y mucho tiene que ver con esto que decías, Paz, de el accionar desde el punto de vista civil, ¿no? Tal cual. Y porque creo que si no, se nos presenta un poco también la cuestión del puerto, por ejemplo, nos presenta como algo en un 100% positivo, generación de trabajo, progreso, reactivación de una zona de nuestra región, y eso, como todo, tiene una contracara, en este caso muy cara a el ecosistema de Berisso particularmente, pero de la costa en general. Exacto, sí, siempre tenemos esa lucha con el cuentito del progreso y con esto que nos va a traer trabajo y un montón de beneficios que en realidad uno desde las asambleas de los grupos de socioambientales o vecinos que realmente se empiezan a poner la causa al hombro, te das cuenta de que a largo plazo no está bueno y no nos beneficia. Bueno, el tema de Berisso creo que es un ejemplo claro, que encima todavía se puede, todavía se pueden hacer cosas para que no suceda. Y también, bueno, justo este año sucedieron lo que fue el conflicto con Chevron en Neuquén, también visibilizaron mucho la, los movimientos asamblearios ambientales. Claro. Creo que por eso también a nivel regional también toman más fuerza, digamos, ¿no? Uh-huh. Fue una cuestión nacional, provincial y municipal. Perfecto. El tiempo clave para esta transmisión especial de Radionauta. Ha sido un gusto escucharla y agradecemos por este panorama ambiental, no solo antes de las elecciones, sino también para que lo tengamos presente y en cuenta después de este día de elecciones. Exacto. Bueno, gracias Mati y Luciano. Muy bueno su laburo de domingo, Un abrazo. Gracias, Paz. Adiós, hasta luego. Hablamos con nuestra compañera Paz, columnista de Tinta Verde, columnista y periodista del colectivo periodístico socioambiental Tinta Verde. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Elecciones legislativas 2013. Seguilas por Radionauta. FM 106.3. Continuamos en esta transmisión especial. Recién hablábamos de la agenda ambiental que han tenido o no los y las candidatas para concejales en la ciudad de La Plata y alrededores. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con el periodista y compañero Javier Saade para hablar un poco del tema de niñez, cómo se lo asocia a niñez al tema de seguridad o inseguridad, a la edad de baja, a la baja de edad de imputabilidad. Y Javier, los saludamos, Matías y Luciano en el estudio, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Acá estamos en este día tan especial, ¿no? Y trabajando un poco y bueno, esperando en un ratito ya que se cierre todo, que se cierren los comicios. ¿Usted ha votado? Sí, voté al mediodía. Tranquilo, en mucha fila. En el jardín. ¿Cómo? Tranquilo, mucha fila, largas colas. Por la mañana había mucha gente acá en la escuela 42, en el jardín que está al lado de la escuela 42, pero ahora, durante casi toda la tarde, muy, pero muy poca gente. Realmente, demasiado tranquilo. Estuvimos también en Las PASO en este mismo lugar y es notable la diferencia, ¿no? Ahora no hay absolutamente nadie, por ejemplo. Pero bueno, acá estamos. Javier, la idea es que nos comentes un poco cómo se ha tratado el tema de los niños y niñas, de la niñez, de los pibes en nuestra ciudad. ¿Qué atención le han puesto o no los candidatos a concejales? ¿De qué se ha hablado? Mirá, estamos en unas elecciones particulares en este sentido, Mati, porque vos fijate, ya venimos con un gobierno municipal, un oficialismo totalmente volcado a lo que es la política de criminalización de la pobreza y criminalización también de la niñez y la juventud, sobre todo. Pero después de Las PASO esto se incrementó con un resultado electoral que no le vino para nada bien al oficialismo en la provincia y acá en la ciudad de La Plata también tratando de levantar votos por la pérdida de votos por las inundaciones. Y después de Las PASO, lo que todos sabemos, ¿no? La decisión de salir a hablar de la edad de imputabilidad, y bueno, eso marcó la cancha. Martín Insaurral, el candidato de la provincia, empezó a hablar de bajar la edad de imputabilidad y eso definitivamente marcó la cancha acá en la ciudad de La Plata. No hay que olvidarse que desde Las PASO para acá se decidió la implementación de este sistema de seguridad que llenó de gendarmes y de policías la ciudad. Y bueno, en principio hay que hablar de eso, ¿no? Un oficialismo que en la agenda que la niñez la tiene directamente relacionada con la policía, ¿no? Con el encierro y con lo que todos sabemos que provoca la policía aquí en la región. Claro, Javier, digamos, a partir de esa propuesta, si lo podemos llamar así, de Insaurralde, como que todo quedó en estar a favor o en contra de eso. Claro. ¿Vos percibiste desde alguna otra fuerza alguna mirada diferente que se haya llegado a ver? Digamos, más allá de que a vos te parezca adecuada o no, pero ¿hay algo que se ha salido de esa discusión bipolar, digamos? Sí, lo que se ha visto es que algunos candidatos, algunas fuerzas políticas han resaltado y han puesto en agenda a la niñez. Lo cierto es que no se ganan votos aparentemente con esto, pero bueno, por ejemplo está la gente de Podemos que tiene en provincia de Buenos Aires uno de sus principales referentes como Fito Aguirre, que es uno de los impulsores de Foro por la Niñez. Uh-huh. Y en su carta de presentación él recuerda eso, ¿no? Que junto con Carlos Cajade y con otros dirigentes él fundó el Foro por los Derechos de la Niñez, que es un foro que trabaja por la restitución de los derechos de los pibes, ¿no? Ese es una de las fuerzas que ha marcado una agenda diferente. Después, los sectores de izquierda, el FIT, el Frente de Izquierda, aquí en la ciudad de La Plata, también ha hablado de las políticas para la infancia, y también el Frente de Ciudad Nueva, ¿no? Con espacios de niñez dentro de las organizaciones que componen este frente, y tratando de marcar algo que el oficialismo, por ejemplo, acá no lo marca, no lo ha puesto en agenda, que es el sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez, que está pasando una crisis muy grande aquí en la ciudad de La Plata, y estas fuerzas que acabo de mencionar han puesto sobre la mesa esta cuestión, ¿no? Trabajar esa temática como propuesta de campaña. También está el concejal Gastón Crespo, que él, como en el Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Sí. Está tratando de que no se olvide esta cuestión en la agenda de campaña, y él con su compañera que ella también trabaja en el Consejo Deliberante, ella es parte del Consejo Local, del Consejo Local que reúne al Poder Ejecutivo con las organizaciones sociales de niñez dentro del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez. Ellos vienen trabajando desde hace tiempo sobre la temática, y bueno, han aprovechado, ¿no? Para decir, Gastón Crespo ya es concejal y ya desde ese lugar ya lo viene trabajando, ¿no? Ellos han intentado demostrar, cuando se habló de niñez en la campaña, han tratado de demostrar que ellos ya desde el Consejo lo están trabajando, y que no forma parte de una promesa, sino de que ya es una realidad, ¿no? Ellos juegan con esa carta. Claro. Javier, la última, ¿vos crees que puntualmente con los temas de niñez se va a dejar de hablar a partir de mañana o de aquí a las cuando asuman los nuevos elegidos el 10 de diciembre? ¿Por ahí hay otros debates o ya está, ya pasaron las elecciones y hablamos de otra cosa? Vos decís si se va a hablar de niñez. Sí, de todo esto que se habló en la campaña. Sí. De algunos que lo dejaron de lado, otros como vos recién nombrabas, sí, que justamente lo han hablado. Digo, a partir de mañana, 28 de octubre, ¿ya está? ¿Nos olvidamos o volvemos otra vez a la carga con el debate de la baja edad de imputabilidad, los gendarmes? Y... Yo creo que eso va a disminuir. Sin lugar a dudas fue un eje puesto para la campaña y un eje puesto para recuperar votos. Yo creo que va a disminuir el debate, y después el debate sobre la mayor seguridad, supuesta mayor seguridad y la baja de imputabilidad, y creo que estos temas que veníamos hablando recién sobre los derechos de los pibes va a tener que ser la carta en el caso de que de que se sumen al Consejo Deliberante nuevas fuerzas, izquierda o progresistas. Claro. En el caso de que lleguen al Consejo estos candidatos que ahora se postulan para intentar renovar de alguna forma el escenario político del Consejo Deliberante, va a ser, sin lugar a dudas, su objetivo, su misión. Sí. Como meta tendrán que proponer nuevas agendas en el Consejo Deliberante, y como nueva agenda será esto, una agenda que no forma parte del Poder Ejecutivo hoy, que son los pibes, el servicio local, el servicio zonal, el sistema de promoción y protección de los derechos de la niñez, que como decía hace un ratito, está pasando una crisis grave, importante, claro, aquí en la región. Claro, la política pública sobre niñez. Javier, te agradecemos el contacto con Radionauta y siga con su deber cívico. Dale, dale, muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias por llamar. Javier Saade, hablando de las políticas públicas de niñez, de los debates preelectorales de los diferentes candidatos a concejales en la Javier, de la periodista de La Pulseada, por supuesto, persona más que autorizada para hablar sobre temas como este. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Transmisión especial, Elecciones 2013. Escuchala en Radionauta FM 106.3. Queda media hora para el cierre de los comicios. Hay expectativa, nervios por muchos lados, por muchos fiscales, por toda la gente que está trabajando alrededor de estas elecciones. Lo decimos porque vemos compañeros y compañeras aquí en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, 60 edición. Sé que están laburando a full, pero hacíamos un análisis ambiental, un análisis en las temáticas de niñez. Y ahora con Federico Larsen, periodista de la casa y periodista de Marcha, este portal de noticias, marcha.org.ar, haremos una especie de análisis político de las campañas de los diferentes, quizás, concejales, candidatos a concejales de aquí de la ciudad de La Plata. Así que los saludamos, Federico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Un gusto compartir el micrófono. Es verdad, nunca habíamos tenido este momento. Con ninguno de los dos, me parece, ¿no? No, con ninguno de los dos. Mira qué bien, mira qué bien. Primera transmisión de Elecciones Radionauta. Primera compartida de micrófono. Bueno, puede sonar un poquito mal, menos mal que no está Facundo Pérez en este momento tirando el chiste apropiado, porque ya lo tenemos bastante conocido con respecto a esa cosa, ¿no? En un ratito seguramente hablaremos en otro móvil con él, en una de las escuelas de la Ciudad de La Plata. Pero bueno, la idea era comentar brevemente en esta media hora que nos queda, pero no durante los 30 minutos, sino charlar un poco de qué has visto vos, qué has podido observar entre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y entre las elecciones generales desde el día de hoy con respecto a los candidatos, cómo, si han cambiado sus ejes de debate, si han cambiado sus estrategias políticas, sí, todo eso. Ha cambiado todo, en realidad. Con respecto a las PASO, muchos habrán notado que un poco la efervescencia previa a cualquier tipo de elección no se ha hecho notar tanto como ha sido en agosto, ¿no? Los aparatos de propaganda no se han movido tanto como se han movido por ahí para las PASO, un poco porque también ya nos hemos acostumbrado a que las PASO nos den una idea más o menos de cómo va a venir la elección luego en las elecciones verdaderas, ¿no? Entre comillas. Sí. Y muchos han descansado en eso, creo. Si vos mirás solamente acá en la Ciudad de La Plata, Arteaga y Bruera, que fueron los candidatos que más votos han sacado en las PASO, prácticamente no aparecieron. Más aún, Bruera, Gabriel Bruera, prácticamente ha desaparecido. Esta mañana, el intendente Pablo Bruera fue a votar muy tempranito a la mañana para evitar justamente las cámaras y los periodistas y evitar tener que salir a hablar públicamente, porque evidentemente sabemos que que el brerismo no está pasando un buen momento, uh-huh. tiene una situación bastante difícil con el masismo en la ciudad y además con una interna feroz con Florencia Saintud, que la verdad, digamos, dicho malamente, por lo bajo se están tirando palo a todo lo que da, porque la verdad no se sabe muy bien qué va a pasar con el kirchnerismo en 2015, se están reacomodando todos internamente y entonces ahí empiezan un poco a surgir las diferencias, como es esta lista colectora de Saintud. Adentro de todo esto es a donde se ubica el panorama, digamos, de lo que fue la campaña previa a las elecciones de hoy, que en línea general a mí me pareció de muy baja intensidad, muy sí. bajita. Eso se nota también. Yo no pude ver los últimos datos de los porcentajes de gente que fue a votar, pero hasta hace 2 horas, cuando arrancó el programa, era del 33%. La verdad que era bajísimo. Aquí en la Ciudad de La Plata, exacto. Ahora, según lo que recabábamos por las distintas mesas, ha subido un poco el nivel de votación, lógicamente, sí. Pero no sabemos bien hasta dónde llegaremos. Pero también en relación a eso, digamos, generalmente por ahí una disputa interna del peronismo, una disputa tan grande, generalmente hace que por ahí otras fuerzas, por ejemplo el Frente Cívico y Social, uh-huh. o el Frente Podemos o otros, digamos, sea la oportunidad para, digamos, para atacar también en términos de propaganda, si querés, o de campaña, y eso tampoco ha ocurrido, uh-huh. o por lo menos yo no lo percibí así tampoco. Mucha publicidad y poco debate. Mucha publicidad, poco debate, más que poco debate, pocas ganas de debatir. Uh-huh. Me parece que ahí está un poco la cuestión. Inclusive Radionauta ha organizado debates entre candidatos a donde las figuritas, digamos, no han querido aparecer. Uh-huh. En muchas otras organizaciones, muchos colegios, digamos, de profesionales a lo largo y ancho de La Plata han organizado este tipo de debates. No hay ganas de debatir, hay una guerra interna feroz. Recordemos que los tres personajes de los cuales estábamos hablando, Bruera principalmente, Arteaga, que es el candidato del masismo, y Florencia Saintud, vienen todos del mismo riñón del alaquismo. Todos sí. en algún momento estuvieron con Alac, todos vinieron del PJ, todos, digamos, armaron su propia estructura de poder y su propio nombre a partir de lo que fue el alaquismo en la ciudad de La Plata. Y bueno, ahora obviamente algunos, como por ejemplo Florencia Saintud, tratan de agarrarse, ¿no?, del rol que tiene hoy Alac en el gobierno nacional, uh-huh. Para poder subir. Y en general están, creo yo, esta es una impresión totalmente personal, están tratando de jugarla más desde el punto de vista de la rosca política que desde el debate hacia la ciudadanía, la propuesta desde la propaganda, desde la publicidad, sino más ver cómo se mueve y cómo se reacomoda internamente todo ese aparato inmenso que es el Partido Justicialista. Algo que va, pensaba mientras Federico decía esto, que va en contrapunto con esa verdad que parece establecida de que que la política ha vuelto a la vida cotidiana, ¿no? Y al final nos encontramos con otra campaña política que en realidad de política tiene bastante poco. Es mucha vidriera eso también. Es una vidriera que ha logrado el kirchnerismo. Justo recién estábamos hablando con una compañera que viene de Venezuela y que no ha estado acá en los últimos años. Y decíamos, qué grande, ¿no? Cómo han logrado reconstruir institucionalmente una serie de discursos y una serie de sentidos que se habían perdido después de la crisis de 2001, después de una serie de situaciones y de hechos que han sucedido acá en la Argentina, cómo se ha logrado restablecer esta idea del sentido cívico, de hay que ir a votar, hay que estar, hay que participar y todo lo demás. Y en eso entra también esta vidriera de la discusión política, todos tienen que participar en política y todo lo demás, cuando en realidad nosotros podemos ver, simplemente comparando diferentes fuerzas políticas, qué es lo que mueve realmente los votos de un lado al otro. A ver, hablando ya desde mi perspectiva más política y personal, yo acá estoy colaborando con los chicos del Frente Ciudad Nueva, y el Frente Ciudad Nueva no son menos en cantidad de militantes con respecto al masismo o Arteaga o Saintud o Bruera. Son menos en cantidad de plata, son menos en cantidad de aparato, de estructura, pero en cuanto a militancia, a ideas y a ganas de hacer las cosas, no son menos. Y esto se puede decir del Frente Ciudad Nueva, como se puede decir, inclusive del FIT, que por ahí tiene una estructura, el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, una estructura más partidaria, más tradicional, que lleva un montón de años, pero sostenido a pulmón por parte de la militancia, como la mayoría, digamos, de las expresiones de izquierda en Argentina, todavía logran mantener eso. Entonces, esta idea, digamos, del debate, esta idea de todos tenemos que estar en política y todo lo demás, muchas veces viene de sectores que en realidad no están sosteniendo en la práctica ese tipo de estructura política o ese tipo de estructura partidaria, sino que simplemente se reduce a un discurso para poder caer bien en la ciudadanía, que deja fuera en muchos casos las que son expresiones legítimas de la militancia, del debate y de la construcción política. Como la imagen o la instalación de la imagen ha dejado quizás de lado en algunos sectores el debate profundo sobre políticas públicas, sobre políticas partidarias, sobre cómo sentarse a debatir e intercambiar ideas. Federico, ¿usted fue a votar? Fui a votar, sí. Fui a votar hoy a la mañanita. ¿Tempranito? Sí, fui tempranito porque tenía que hacer muchas cosas durante... Estoy haciendo muchas cosas durante el día, así que... ¿Rápido? Rapidísimo, la verdad que rapidísimo. Sí, sí, sí, rápido. En Tolosa voté. En Tolosa. Sí, sí. Ha sido un gusto escucharlo. Un gusto compartir el micrófono, señor. Federico Larsen, periodista de Radionauta, periodista de marcha.org.ar, haciendo un mini análisis político, mini por el tiempo, no por la profundidad, lo digo, no se me ofenda. Suena Divididos y en breve una nueva recorrida por diferentes escuelas de la ciudad de La Plata y alrededores. Se convierte en luz y los medios que mezclaba de nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. El camino lento, el vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz y los medios que... Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. Oh, ¿usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, en serio. Está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. Transmisión especial, elecciones 2013. Escuchala en Radionauta FM 106.3. Continuamos en Radionauta FM 106.3 y tenemos algunos numeritos antes de ir al móvil. Según algunos medios, el 71% del padrón en la República Argentina ya había votado a las 5 de la tarde. Ajá. Bueno, y otro numerito que tengo para informarte a vos particularmente, Matías, que no has cumplido con tu deber cívico. Sí. ¿Cómo que no? Hasta el momento, 4.000 personas aquí en La Plata tramitaron su certificado de distancia para no votar, ¿eh? Así que mira, presente. Uno es acá el compañero de Pascuale, Raúl Lamarque, de la Comisaría Novena, dijo que hasta el momento suman 4.000 personas quienes se acercaron para solicitar esta documentación. Y informó que el 90% de estas personas son estudiantes del interior bonaerense, justamente, que no han ido a votar. Así que el voto joven acá se queda un poquito... Sí. Un poquito rengo. Sí, en la comisaría de la Novena, creo, ahí en 59 siempre se llena, lo mismo que en la del Teatro Argentino, pero yo fui a la Diagonal 73, cerca del Parque Castelli, pasé, no había absolutamente nadie. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Facundo Pérez en la escuela 527, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Ahí, acá andamos, en la escuela 527, exactamente, de educación especial. ¿Dónde queda esa escuela? Esta escuela queda en calle 116 y Circunvalación, entre 72 y 71. Mire usted, ¿y cómo se fue desarrollando la elección en el día de hoy? Quedan 20 minutos más o menos. Quedan 20 minutos y ya el ánimo ya acá está casi calmado de que la votación a grandes rasgos ha terminado, porque a diferencia de las PASO, se votó mucho en la mañana. Hoy se ve que salió el mañanero para todos lados y la gente aprovechó y se vino a votar tempranito. Claro, y porque anoche mucho no se podía hacer. Exactamente, así que guardaron un poco la energía de la noche y arrancaron hoy a la mañana temprano. Y sí, a eso de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, fue el momento más álgido, así donde más cantidad de gente hubo votando con muchas colas y donde arrancaron algunas rencillas ahí de las clásicas ya conocidas en lo que son las urnas entre los grandes aparatos, de ponerle la boleta arriba a uno, desaparecer boletas a otro. Generalmente el oficialismo lo hizo, entre las dos listas que van de ellos mismos, se ponían, uno entraba y ponía primero arriba la del Gaby, después entraba otro y ponía arriba la de Flor, y como que quedaba de una sola lista de color azul. Claro. ¿Quién va más arriba o quién va más abajo? Exacto, se jugó un poco a eso, se puso un poquito picante ahí, algunos intercambios entre fiscales, no me toqué la boleta, que te toco la boleta, que si sacame la mano de la boleta, cosas así, pero no, nada a mayores, y tampoco tenemos el gendarme igual que una ametralladora como para ir a la guerra de Vietnam, así que tampoco nadie se hacía mucho el loco. Claro, está bien. ¿Y cuánta gente ha votado en esa escuela, más o menos? Y ya está arriba del 70% del padrón, cosa que fue que mayor que en Las PASO, digamos, estaban hablando, porque ya a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya habíamos alcanzado el piso de la cantidad de votantes de Las PASO, y en Las PASO la escuela esta cerró, yo estuve acá también cubriendo, y cerró a las 6, y quedó gente votando como hasta 7 y media, que quedaba dentro del establecimiento hasta que se pudo cerrar todas las urnas. Así que, sí, Las PASO similar, un poquito más arriba que la cantidad de votantes que en Las PASO. ¿Algún presidente de mesa designado en el momento, hoy a la mañana? Sí, casi me toca a mí. Porque estábamos con la cuestión de que los fiscales generales estábamos ahí reunidos porque faltaba un presidente, el mismo presidente que faltó la otra vez, porque se nombraron las mismas autoridades de mesa que en Las PASO. O sea que ya con la gente que estábamos acá, varios nos conocíamos, faltó el mismo presidente la otra vez, y en una de esas saltó, ¿quién es? ¿Alguien vota en esta mesa de los fiscales? Y yo levanté la mano pensando que, a ver qué era. Y dice, ah, bueno, es lo que hace el presidente de mesa. Le digo, no, pará, yo tengo el poder correspondiente acá de fiscal general, yo no puedo tomar esta tarea, y la tomó finalmente el fiscal general de la línea de Florencia Saitú. Qué grande, el tipo tenía los papeles, debe ser la primera vez, Faca. Andaba en regla, completamente, compañero, completamente en regla. Lo único con el documento que dice el mío no válido para votar, aunque igualmente se puede votar, esa paradoja que tiene el destino, que me preguntó una chica ahí, le digo, no, pero este corre ahí, está en ley. Facundo, ha sido un gusto escucharlo, fuerza para lo que queda del día. Lo mismo, bueno, ya queda poco y seguramente nos veremos por allá, y buena transmisión, compañero, estuve escuchando, imagínense que ha calmado tanto que he tenido tiempo hasta de poder escuchar la transmisión que está llevando adelante Radio Nauta. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes dos, nos vemos. Adiós. Facundo Pérez en la escuela 527, que queda en 116 y Circunvalación, entre 71 y 72. Nos comentaba un poco la tranquilidad que se vive, por lo menos en esa escuela. Veremos qué pasa en otras. Gran parte del electorado ha ido, más del 70% en el país. Habría que ver qué pasa aquí en la ciudad de La Plata. En tanto, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, precisó que a las 21, Randazzo anunciará el desarrollo de las elecciones y el comienzo de la difusión de información del escrutinio. Para medianoche recién tendremos una información sólida, esto es remarcable, una información sólida, no la información sólida, seguramente tendremos que esperar hasta mañana, si se quiere, para tener datos fehacientes, pero bueno, la primera tendencia se va a ver a la medianoche, ahí estarán, calculamos los resultados indicativos de lo que será el resultado final de estas elecciones. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Juliana Díaz Lozano en la escuela de 44 y 29. Buenas tardes. Efectivamente, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué escuela es esa? La San Cayetano, una escuela privada acá en la zona, quizás una de las más inundadas el 2 de abril. Una de las más inundadas. ¿Y cómo te ha tratado esta escuela privada? ¿Ha llegado temprano, me imagino? ¿Cómo fue la votación durante toda la jornada? Bueno, como estuvieron diciendo los distintos móviles en las diferentes partes de la ciudad, fue mucho más tranquila y ordenada que las elecciones primarias. En general los comicios abrieron muy temprano, antes de las 8 había filas de vecinos y vecinas esperando para votar. Acá, para que nos demos una idea, se votó en los tres pisos del colegio, 15 mesas, así que fue más de 3.000 personas votaron en esta escuela, y ahora, llegando pocos minutos para que cierre los comicios, hay alrededor de un 90% del padrón cubierto, es decir, que ha venido a votar. Bien, ¿y podemos contar algún datito de color, como recién escuchábamos de nuestro compañero Facundo, algunos presidentes de mesa desprevenidos o novatos o elegidos en el momento? Sí, sin duda. Hubo una mesa, la número 40 de acá, que realmente dio para hablar, es en el número que tenía la mesa, no vamos a dar el nombre del presidente, un presidente que dio mucho trabajo en Las PASO y volvió a dar mucho trabajo ahora, no solo por debatir el orden de las boletas en un cuarto oscuro, sino porque no quería acatar ningún tipo de regulación, por ejemplo, permitir ingresar a los fiscales de las distintas listas para chequear la existencia de boletas. no hacía, no daba los talones correspondientes, no hacía firmar a quienes venían a votar, así que hay altas posibilidades de que esta mesa se impugne debido a las distintas irregularidades que produjo este fiscal, que además es un fiscal partidario, así que bueno, eso agrava un poco más la situación. Ah, es partidario, no es anarquista. No, es del oficialismo. Y por otra parte, otra nota de color es que en este colegio votó Nora de Lucía. Esto nos dimos cuenta a todos y todas los que estábamos acá con anterioridad a la llegada de la directora de Cultura y Educación, porque antes que ella llegue, alrededor de 10 minutos, siempre llega, siempre digo porque también sucedió en las PASO, llega un camarógrafo con semejante cámara con filtros que comienza a tomar planos, a organizar la luz para cuando llega la funcionaria y, digamos, viene con su propia prensa, que le hace todo el recorrido de la entrada y la salida al cuarto oscuro a Nora de Lucía, que viene, bueno, también con su producida para la ocasión. Claro, me gustó el detalle de los filtros de la cámara. Sí, a mí me impresionó porque nunca había visto una cámara con tantos espejitos por todas partes. Juliana Díaz Lozano, ha sido muy completa, seguramente nos estaremos comunicando. Fuerza para lo que queda de la jornada. Bien, hasta luego. Juliana, adiós. En 44 y 29, esta escuela San Cayetano, donde votó Nora de Lucía y los filtros, donde está el presidente anarquista, el presidente de mesa, y donde parece que una mesa va a ser impugnada. También en La Loma, otra vez ahí, como decía Juli, uno de los lugares más afectados por las inundaciones del 2 de abril. Estamos en veda hasta las 21 horas y algunos portales de noticias se hacen eco del video de, en homenaje a Néstor Kirchner. El spot publicitario Vengo a proponerles un sueño fue pasado hoy a las 12:30 por Telefe y lo replicaron en diferentes canales de cable. Sí, eso, yo no sé. Ahí, en primer lugar, vamos a citar la fuente que es lapoliticaonline.com, que quienes trabajamos en este oficio del periodismo sabemos que es un gran afluente de operetas, en primer lugar. Y segundo, habría que analizar bien cuál es la cuestión judicial en la veda. Yo no sé si eso viola la veda electoral, en realidad. Yo creo que es, quizá. Claro, yo creo que es una forma muy elegante de tal vez eludirla en el sentido de que uno obviamente identifica a Néstor Kirchner, de quien hoy se cumplen 3 años de su fallecimiento, con la lista oficial. Pero no creo que técnicamente se trate de una violación a la veda. Habría que ver y habría que conversarlo con alguien que lo sepa realmente al detalle, pero yo creo que es una forma muy pilla, para decirlo en criollo, de evadirla, pero no de violarla, no sé. Pero sí, se vio el video de Néstor, y también ayer, viendo un programa muy con mucha audiencia de la televisión argentina, TVR, también hizo un larguísimo enlatado, como informe, como le llaman ellos, sobre la vida de Néstor Kirchner, que parecía, digamos, un editado por el equipo de comunicación y prensa de la presidencia. Sí. Pero no creo, me animo a decir que no creo que eso sea una violación a la veda. Hablando del sistema electoral, el ministro Randazzo dijo que el sistema electoral argentino es muy bueno. Habrá que definir muy y habrá que definir bueno. Subrayó que no hay inconvenientes en los últimos 30 años. Bueno, me parece que se explayó o amplió demasiado su opinión. También debemos decir que Del Potro creo que va a tener que pagar 100 pesos porque jugó la final con Federer en Basilea. No sé si fue a la comisaría. No le va a costar mucho tampoco, ¿no? Con el premio que debe haber ganado ahí. Otro aniversario importantísimo que aquí nos recuerda en las redes sociales el señor Daniel Melingo es que hoy se cumplen 30 años de la edición de La Dicha en Movimiento, el disco de los Twists, un disco excepcional, histórico, que no ha tenido reedición, muy lamentablemente, que se puede escuchar en internet con un sonido bastante pedorrón, por decirlo así. También como se van a cumplir 30 años del regreso de la democracia, se están cumpliendo 30 años de la edición de este discazo de la historia del rock argentino, y también se empiezan a cumplir muchos aniversarios de discos importantísimos de esa primavera democrática, que incluye, bueno, el disco de Los Violadores, Clics Modernos de Charly García, bueno, muchos que tienen que ver también con esa época de recuperación del voto para los argentinos. El 70,5% del padrón ya votó en la provincia de Buenos Aires. Según algunos medios, la puja principal es entre Massa e Insaurralde. Eso en el ámbito provincial. Nosotros en el día de hoy nos hemos dedicado a recorrer la ciudad de La Plata, los alrededores, los diferentes barrios. Y también hemos hecho un pequeño análisis de algunos ejes de debate, como puede ser el ámbito de los pibes, de la niñez, como puede ser también el tema de la edad de baja de imputabilidad, la agenda ambiental de los candidatos. Hemos también hecho un análisis de campaña, de publicidad de campaña con Federico Larsen, y recorrimos diferentes puntos de la ciudad. Si te parece, Luciano, los repasamos. Estuvimos en La Loma, estuvimos en Citibel, en Villa Montoro, en Villa Elvira, en San Carlos, en Plaza Malvinas, ahí en tu barrio. Estuvimos también en Romero, en Circunvalación, y por último con Juliana Díaz Lozano en el Colegio San Cayetano, en 44 y 29. En el centro, dentro del cuadrado, fuera del cuadrado, y también en los diferentes barrios de la ciudad de La Plata. Pocos votantes han habido hasta ahora en las mesas de extranjeros aquí en La Plata. Se informó que votó el 30% recién hasta ahora de los habilitados, de los habitantes extranjeros habilitados para votar en La Plata. Son 18 establecimientos donde están votando gente de distintos orígenes que vive aquí en la ciudad de La Plata, con 65 mesas, y hasta ahora solo ha votado el 30% del padrón, según el subdirector del Observatorio de Estudios Electorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, informó Sebastián López Calendino, así se llama. Dijo que transcurre sin inconvenientes, pero con poca afluencia de votantes. Esta fue la transmisión especial de Radionauta en las elecciones legislativas generales del año 2013, este 27 de octubre. Ha sido un gusto compartir el aire con Luciano Laitó. Espero Gracias. Que haya disfrutado de este ambiente radiofónico, porque acá adentro está lindo. Sí. Afuera, en la ciudad de La Plata, debemos decir que hay 18 grados. La temperatura, 42% el porcentaje de la humedad, para disfrutar la tarde, pero también para estar atentos a las tendencias, a los porcentajes, a los diferentes números que se conocerán a partir de las 21 horas según algunos portales oficiales, y nosotros también atentos aquí en la ciudad de La Plata por los candidatos y candidatas a concejales. Para seguir escuchando información, les contamos que si quieren prenderse a otra sintonía de medios populares de aquí de La Plata, las radios Futura y Estación Sur están haciendo también una transmisión que se extenderá un poco más de lo que fue la nuestra. Así que, bueno, también está esa vía de información de los medios populares de aquí de La Plata. Nos vamos despidiendo en la producción Laura Diciani, en la operación técnica Pablito El Verdulero. Agradecemos a todos aquellos que participaron de esta transmisión, también a todos los movileros y las movileras. Gran equipo hemos hecho, ¿eh? Gran equipo por toda la ciudad de La Plata, por todo el partido, en La Loma, en Citibel, en Villa Montoro, en Villa Elvira, en Romero, en el centro de la ciudad también, en Circunvalación. Ha sido un gusto realizar esta transmisión especial. Nos despedimos con 4 pesos de propina. Estemos atentos. Ha sido una hermosa jornada de elecciones. Espero que todo siga como hasta ahora, en calma y en paz. Esto fue Radionauta, transmisión especial. Chau. Transmisión especial, elecciones 2013. Escuchala en Radionauta FM 106.3. ¿Cómo es que podemos? de qué manera, de qué modo, hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos, es antinatural, esta mentira virtual.